Hola niños, les habla la tía Lorena y hoy quiero contarles una hermosa historia que se llama El bebé especial de Ana. Nuestro versículo para memorizar dice: Dios te conceda lo que has pedido, y se encuentra en 1 Samuel 1:17. El mensaje nos dice que servimos a Dios cuando ayudamos a otras personas. ¿Te has sentido verdaderamente muy triste alguna vez? ¿Tan triste que lloraste? Así es como se sentía Ana. Es hora de alistarnos para nuestro viaje al tabernáculo de Silo, le dijo Elcana una mañana a su esposa. Ya casi es el tiempo de la fiesta. Voy a empacar todas las cosas que necesitaremos, dijo ella sonriendo. Cada año, Ana y Elcana viajaban a Silo para adorar en el tabernáculo, pero cada vez que iban a Silo, Ana se sentía un poco triste. Ana pensó en los primeros años de su matrimonio. Habían sido muy felices con Elcana, pero el tiempo pasó y Ana no había tenido bebés. ¡Oh, cuánto le hubiera gustado tener un bebé! Finalmente, Elcana y Ana iniciaron el viaje. El camino estaba lleno con otras familias y parecía que todas tenían niños. ¡Cuánto deseaba Ana tener uno! En Silo, adoraron en el tabernáculo. Cuando llegó el momento de la comida especial de la fiesta, Elcana sirvió a Ana una porción extra. Él quería compensarla por el hijo que no tenía. Aunque ella cerró sus ojos con fuerza, le salieron unas pequeñas lagrimitas. «Ana», le dijo Elcana, «no estés triste porque no tienes hijos. ¿No es mejor tenerme a mí que a 10 hijos?», añadió bromeando. Después de la comida, Ana fue al tabernáculo. «¡Oh, Señor!», oró ella. «Si tú me das un hijo, yo lo dedicaré a tu servicio. Él te servirá toda su vida». Elí, el anciano sacerdote, observaba a Ana con interés. Ella apretaba los brazos contra su pecho y se mecía hacia adelante y hacia atrás. Sus labios se movían, pero no pronunciaba las palabras. Elí estaba seguro que ella estaba ebria a causa del vino. «¿Qué haces viniendo aquí borracha?», la reprendió. Ana estaba horrorizada. «Pero no estoy borracha», exclamó. «Solo estaba contando mi aflicción al Señor». El ceño fruncido de Elí desapareció. «En ese caso, ten confianza», sonrió. «Dios ha escuchado tu oración y el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido». Inmediatamente, Ana sintió que la gran nube de tristeza desaparecía. «¡Oh, gracias, gracias!», le dijo a Elí. Ana caminó tranquilamente de regreso con Elcana. Sonreía a todos los que pasaban. Ana sabía que Dios contestaría su oración por un hijo. Casi no podía esperar para contarle a Elcana de su visita al anciano sacerdote. Elí le había dado esperanza. Dios había escuchado su oración. This podcast was brought to you by Gracelink.net and Studio El Piso in Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net.